12.06, ¿qué haces, Carlos? Qué gusto. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Igualmente. Bien, viejo, bien. Mira, tengo varios temas, de mi parte, por lo menos, no sé los tuyos. Obviamente que el precio de la carne es uno. Hoy charlamos largo con Roberto Feletti, que además insistió en un tema del que vos con el que venís machacando también hace tiempo, que es desacoplar los precios, El desacople, el lógico, desacople de los claro. precios locales e internacionales. Y obviamente que lo vamos a abordar, pero. Y hay además preguntas varias de oyentes, sabiendo que vos estás a esta hora con nosotros, en torno de la polémica desatada o instalada, como vos quieras, con la suspensión de los pagos de los viajes al exterior en cuotas. Así que independientemente de que después abordemos el resto, que abordes el resto, tu opinión sobre el tema. Sí, claro. Bueno, mi opinión sobre el tema es clarísima. Y ya la dije ayer un montón de veces, pero primero yo te voy a decir una cosa. El Banco Central tomó en simultáneo dos resoluciones que creo que salieron juntas. La de la que nadie habla es que flexibilizó el acceso al mercado de cambio a dólares para financiar importaciones, pagar anticipado por importaciones hasta 270 días de bienes de capital por hasta $1.000.000, que es una medida que favorece muchísimo a las pymes para resolver problemas de equipamiento, importación de bienes de capital, cosas que necesitan para el desarrollo de su actividad. Y esta es una medida importantísima y que tiene que ver con la actividad de las empresas, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con producción, que tiene que ver con continuar ese proceso de recuperación que está teniendo la economía en general. Sin embargo, la que se instaló, fue tapa en los medios y demás, es la que establece, yo no diría prohíbe, sino establece límites o formas para el financiamiento en cuotas con tarjeta de crédito, para la compra de pasajes, alojamientos, alquileres de autos y otros servicios turísticos al exterior. Primera cosa, no hay ninguna prohibición para nadie para viajar. Yo, si lo tuviera que decir en sencillo, te diría un poco lo que te dijeron es, mirá, si querés ir al exterior, hacelo con la guita tuya y no con los dólares del Banco Central. Pero yo tengo también otra impresión subjetiva. Primero quiero hacer una aclaración más. Nada impide que alguien que quiere viajar al exterior, se financie, por ejemplo, con un crédito que le da una entidad financiera o con los créditos que le puede dar la misma tarjeta de crédito, con las tasas de interés que al respecto están establecidas. Lo que creo que se está afectando, y me gustaría, y vamos a ver con el correr de los días, es el negocio de algunos grandes operadores turísticos, tipo Despegar, Almundo, etcétera, en el que habría que ver si a alguien que quiere viajar al exterior no le resulta más barato comprar el pasaje en la línea aérea y financiarse con un crédito bancario que tomar los planes de financiación que estas grandes compañías le ofrecen para pagar en cuotas esos paquetes, esos viajes al exterior. Ahora, Lo Carlos, digo como una. a mí me parece que para variar, digo para variar porque uno ha sido muy crítico de las aristas de la comunicación del gobierno, que hay también, en todo caso, un problema de comunicación, porque esto de que el Banco Central, el Estado, digo, subsidia a quien tiene la posibilidad de viajar al exterior, a quien tenemos la posibilidad de viajar al exterior, tiene que comunicarse de esa manera. bueno, el país tiene restricción de dólares, está en tal, algo, está, o sea, en tal o cual momento, y entonces yo no tengo por qué bancar. No, pero no está claro. No está claro en la comunicación. Claro. No, en la comunicación no está claro. La verdad me parece que no. Pero bueno, también son opiniones. Por algo... Son opiniones. Pero si estuviera tan claro, no desatarían esta polémica, Carlos, porque no tendrían de dónde agarrar. No, bueno, eso pasa, por recién hablaste de la carne. Ajá. Y del desacople. En cada uno de los temas, yo te podría decir que el tema es mucho más claro que cómo se instala. Vuelvo a decir, la resolución del Banco Central textual dice que los pagos se tendrán que hacer en una sola cuota o con la financiación que pueden darse a través de la tasa del 43% de la tarjeta de crédito o de los créditos personales que otorguen las entidades financieras. Eso está claro. Pero además yo te quiero decir otra cosa, que si no estamos también dejando de considerar. A mí me parece bien que haya políticas públicas que dejen de dar facilidades para viajar al exterior y privilegien el turismo local. La Argentina acaba de tener un exitosísimo desarrollo del previaje, donde el Estado hace un esfuerzo económico importante y un subsidio significativo para favorecer el turismo local. Y cuando se habla de favorecer el turismo local, se está hablando de crear puestos de trabajo, se está hablando de que se recuperen sectores que han sido fuertemente golpeados por la pandemia, como todos los que tienen que ver con la recreación, el turismo, el transporte, etcétera, etcétera. Porque estoy completamente seguro de que si alguien deja de viajar al exterior porque las condiciones no le resultan tan convenientes, no es que va a dejar de tomar vacaciones. Seguramente lo cambiará por un destino local. Y cuando lo cambie por ese destino local, estará creando un puesto de trabajo, estará ayudando a que alguna pyme de turismo, de recreación, de viaje, de hotelería, de restaurantes, etcétera, mejore, se recupere. Y creo que está bien. Es decir, no solo que lo otro no es tan grave, sino que creo que la medida es una medida acertada. Y si querés, viste, como dicen, hay un viejo refrán del campo que dice que hay que pegarle al chancho para saber quién es el dueño, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿sabés quiénes salieron a protestar? Hubo dos reacciones inmediatas. Juntos por el Cambio sacó una declaración donde dice que el Banco Central carece de atribuciones para restringir este tipo de derechos, y un grupo de miembros de Republicanos Unidos, Yamil Santoro y otros por el estilo, dijeron que... Eso es López Murphy, sí. Un juicio a las autoridades del Banco Central de la República Argentina por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Ahora, yo estoy segurísimo que habrá muchísima gente que tiene que ver con el turismo nacional que debe estar muy feliz con esta medida, ¿eh? Y que deben ser muchísimos más que los que están protestando. Lo que pasa es que el poder que tienen algunas agencias de viaje, como las que nombré, y por ahí asociados a la financiación que algunos grandes bancos le otorgan, pueden estar justificando algunas de estas cuestiones de las que estamos hablando y explicando el nivel del ruido que han hecho. No puede ser que te hagan pagar los intereses del financiamiento para viajar al exterior se convierta en un problema que sensibilice a un amplio sector de la sociedad argentina. Mira, me parece que las prioridades van muchísimo más por otros lados completamente distintos. Discúlpame que te lo diga así de rotundamente. Decía que tenemos que volver necesariamente a carne y precios. Sí, pero yo antes de hablar de carne y precios, porque si no, siempre nos llevan por el lado de las cosas negativas, no puedo dejar de decir, y hablando de esto de la comunicación de las políticas del gobierno, la cantidad de buenos datos que hay y que normalmente aparecen, hay que buscarlos con lupa para encontrarlos en los grandes medios. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que las ventas en supermercados y negocios mayoristas de septiembre, en términos reales, es decir, sacándole la inflación, se incrementaron 5,2% respecto a septiembre de 2019? 2019, antes de la pandemia, que los créditos bancarios del sector privado, sacándole la inflación, en el tercer trimestre crecieron 2% respecto del mismo valor del 2019. Que la industria electrónica va a cerrar este año con aumentos en la producción y ventas superando los niveles del 2019. Que en octubre de este año hay un 3,7% más de trabajadores formales en la industria que en diciembre de 2019. Es decir, que la industria en la Argentina ha recuperado todos los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia, estoy hablando de trabajo registrado, Sí. más 42.000 puestos de trabajo. Esto te lo digo porque hay que vincularlo con lo otro que hablábamos antes, de cuántos puestos de trabajo nuevos se están creando y se van a crear en la temporada turística excepcional que va a tener la Argentina en función de todas estas situaciones que estamos comentando, y de el previaje y de los incentivos de las políticas públicas, etcétera. Ahora vayamos a la carne. Efectivamente hay un problema. ¿Quién puede negar que hay un problema? Si estuvo hablando Feletti, seguramente yo corro el riesgo de repetir muchas cosas y no me importa. El problema es que, en primer lugar, que efectivamente hay un aumento muy grande del precio internacional de la carne. Se estiman alrededor del 30% en dólares lo que subió el precio internacional de la carne. Y entonces, con la lógica del mercado, el que tiene carne para vender dice, ¿por qué la voy a vender en el mercado local más barato si tengo una demanda enorme y todo lo que puedo producir, tengo quien me lo compre y me lo va a pagar a ese precio internacional? Y entonces llegas al escenario que yo siempre describo como que nos convierte en víctimas de nuestras ventajas. Es decir, los argentinos no pueden pagar el precio internacional de la carne porque no ganan salarios internacionales. Y entonces es necesaria la intervención del Estado para, a través de regulaciones, de políticas públicas, establecer condiciones para que se proteja la posibilidad de acceder a comprar carne, igual que otras cosas, a los consumidores argentinos. La carne, el consumo de carne vacuna está en uno de los niveles más bajos de la historia, 40 y 47, pico lo hablamos con kilos. Feletti, está a 47 kilos y él estaba diciendo 47 kilos, y 47 aspira a kilos llegar a, anual por claro, habitante. por lo menos llegar a 50, y el anuncio que Muy hizo bien. o preanuncio es que lo que van a tratar es de que por lo menos haya un crecimiento en la oferta de carne ahora, ¿viste? Y es a propósito de lo Claro, que pero decís y de lo que charlábamos del desacople, así como vos hablabas del tema de la inflación y de los aprovechadores locales. Contaba lo del coeficiente a partir de lo que, cuando se produce el incremento en la exportación de maíz, y acá al toque te suben el precio del pollo. Es obvio, cuasi matemático. pero y es porque todo es la lógica del mercado. Los pollos se alimentan con maíz y si sube el maíz, suben los pollos. Y entonces, y suben los cerdos y la carne de cerdo, sube todo, porque hoy en día los animales que se convierten en alimento no engordan a través de pasturas naturales o de alimentos naturales. Son en general todos criados a corral, en feedlot o en los pollos, el cerdo y cada vez más las vacas son criadas en lugares cerrados con alimentos que se le proveen hechos sobre la base de maíz, de trigo, de soja. Entonces, cuando sube el trigo, sube el pan, porque el pan se hace con harina y la harina se hace con trigo. Y entonces, volvemos al tema de fondo, Eduardo. Hay dos lógicas. Una es el mercado, y entonces yo produzco maíz, hay demanda internacional, hay un precio internacional, ¿por qué voy a vender en la Argentina más barato si tengo quien me lo compre afuera? Y hay otra de, mire, no, acá hay alguien que representa los intereses del conjunto de la sociedad y tiene que proteger la mesa de los argentinos, y entonces usted tiene que vender al mercado local tanta cantidad, que es lo que consume el consumidor local, a un precio compatible con los ingresos que esa población local te tiene, y el resto lo podrá exportar a los precios internacionales. Eso es el desacople. Pero eso no es algo tan estrafalario. En Estados Unidos sube el precio de la gasolina, y el gobierno de Biden decide, el gobierno de Biden de Estados Unidos, decide liberar 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para que baje el precio de la gasolina. Es decir, actúa sobre el mercado y no deja que el mercado actúe libremente y sin ningún tipo de regulación. La discusión de fondo es siempre la misma. Si es el mercado, los consumidores argentinos no importan. Nosotros podremos consumir lo que sobre de lo que no haya a quien exportarle, o aquel sector de la sociedad que tenemos ingresos como para pagar esos precios internacionales. Y el resto, y bueno, no tendrá que comer carne, tendrá que comer otras cosas, tendrá que cambiar la dieta. Esa es la lógica que se utiliza. Entonces, efectivamente hay una batalla, una pelea, una discusión, una negociación. Lo ideal es que haya un acuerdo, lo ideal es que se llegue a ese acuerdo del desacople, y diga, bueno, la producción de carne, tal porcentaje va al mercado local, y con precios locales a partir de los costos locales de producción. Y el resto ustedes lo pueden exportar y obtener el beneficio de los altísimos precios internacionales. Eso es un Estado cuidando a la gente, regulando, tratando de evitar desequilibrios que siempre van en contra de los que menos tienen, que son los que están siempre menos defendidos, que son los que necesitan de las regulaciones. Es lo mismo que dijimos cuando hablamos de los pasajes, aunque parezca mentira, porque desde luego es más importante comer que viajar, pero la lógica es exactamente lo mismo. O decide el mercado, o decide quien representa los intereses del conjunto de la sociedad. Y eso a los promercados no les gusta, por eso denuncian, gritan, y tienen poder, y son los dueños de los medios de comunicación, y son capaces de instalar sentimientos de reacción negativa en sectores que en realidad no se dan cuenta que esas políticas lo están defendiendo a ellos. De eso se trata claramente, Eduardo. Paso Heller.